Looney Tunes. Sayo Quileno. En la biografía. Motivando a la Yal. Pues pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Y claro, quiero conectarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Y claro que quiero soltarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Y claro que quiero perrearte. Pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Claro, quiero conectarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Claro que quiero soltarte yo. Te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Claro que quiero perrearte, perrearte, asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir. Dale menea, maiculea, tranquetea, sobetea, pirobea, coquetea, me pones mal a mí. Dale menea, maiculea, tranquetea, sobetea, pirobea.